ilusión, la calle es mía. Y he decidido que nadie me va a hacer cambiar de opinión. Siempre con miedo, mirando hacia atrás. Con hambre viene el depredador sexual. Y seguimos en este arranque a tope, arranque rápido y trepidante. Bueno, es lo que tratamos siempre, o por lo menos lo intentamos, de conseguir en estos inicios de programa. Vamos a por más tralla de la mano del discazo que se ha marcado Dos Madres. Título del disco El Espanto. Discazo de principio a fin. Uno de esos discos absolutamente redondo. Grandes, grandes bandas en el metal y el rock canario. Dos Madres, Bicéfalo. Este inicio de programa en la canción número 3 Pues voy a aprovechar para mandar un fuerte abrazo a nuestros hermanos palmeros, bueno, que están ahora con esta tragedia del volcán, que está ahí, pues, bueno, recién ha explotado y está, bueno, destrozando muchas casas, muchos evacuados. Así que toda la fuerza, todo el amor y todo el cariño a nuestros hermanos palmeros. Y palmeros son, pues, la banda que va a sonar a continuación, nada más y nada menos que los Barba Negra. Bueno, empezamos con Speedmatic Tenerife, Dos Madres Tenerife, vamos ahora con Barba Negra, que, como decía, ahora son de La Palma y tienen un disco que se titula A Sangre y Fuego, del que vamos en la edición de hoy, bueno, a poner un tema, El Silba las Balas, que, bueno, como decía antes en este pequeño inicio, dedicado a nuestros hermanos palmeros, a todos nuestros hermanos de la Isla Bonita. Barba Negra, Silban las Balas. AsaltoMataRadioRock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Y seguimos en las Islas Canarias. Vamos ahora con Rombudú. Pues eso, no hace mucho, mucho, mucho tiempo los tuvimos en nuestro programa presentándonos lo que fue su primer EP, Y bien sabe Dios que si no fuese por este parón que tengo en lo laboral y que no me permite tener tanto tiempo libre para la radio, ya les hubiese vuelto a llamar y entrevistar para que nos presentaran y nos hablaran de este segundo EP que recientemente han editado tanto en plataformas digitales como en físico. Ellos pues siguen presentando pues el disco en sociedad en varias firmas de discos, esperando el momento de volver a dar el asalto a las tablas. Rombudú. Seré un triunfador. Aunque me empeño, no consigo encontrar quien de pequeño no quería salir a jugar y volar por toda la ciudad. Imaginamos un mundo perfecto, seguros mil veces de hacer lo correcto. Al final, lo que hay nos deja de gustar. No. Resultó que el listo de la clase se tuvo que largar de aquí. Dijo que no pudo encontrar curro para sobrevivir. Oscuro, falso y faltón. De buena cuna era repetidor. ¿Qué más da? Si papá lo va a solucionar. No. Tuvo clara su vocación. Como político sería un triunfador. Dime tú que no quieres ser lo que sería yo. Sería médico, bombero, guardia humano, músico de rock, de blues o swing, carnet de cañón para el Estado, en el redil. Vamos ahora con una mezcla entre pop, rock, hard rock, que es lo que hacen los peruanos extraños. El disco se titula Derechos Humanos y está repleto de canciones que se te pegan a la primera, como vamos a comprobar a continuación. La que vamos a poner es una, bueno, power balada de esas tipo épicas, con violines y todo incorporada. Espero que les guste, a nosotros nos gusta estas bandas de Sudamérica que tanto queremos, que nos hacen llegar su material para que le demos difusión, como es el caso de esta banda Extraño con el tema Me Haces Tanto Bien. Solo saber que estás junto a mí, te quiero morir. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me Yeah.

acabamos de escuchar el Psicoparasite de los Odios. Como ven en este inicio del programa, vamos, mucho metal, mucho rock, mucho acero canario. Nosotros continuamos en esta edición número 228 de Mis Rollos el Rock en Radio La Guancha, y nos vamos ahora a Argentina con una banda, con los Lógica, una banda que se formó en el año 2005 en la ciudad de Neuquén. Sus miembros fundadores fueron Marcos Torres, guitarra y voz, y Guillermo Sangüesa, bajo y coro, y completaron pues este poderoso power trio con Julio Aliki a la batería. Graban su primer disco en formato físico, Algo que decir, que cuenta con 8 temas, entre ellos un bonus track del tema El Viejo, de autoría de Papo. Hoy no vamos con ese cover, sino con un tema propio de la banda, que suena, por cierto, de escándalo. Lo que nos vamos a disfrutar ahora de Lógica es un tema que lleva por título Recuerdos del Ayer. Desde el planeta Tierra, concretamente desde un lugar llamado Islas Canarias. A ver, ¿dónde están los planos. No, maestro, planos no. Ondas de radio, de un programa de radio. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que dice? ¡Mi rollo es el rock! Mi casa. Teléfono. ¿Y este qué hace aquí? No. Yo soy de otra cuña de radio. Bueno, pues desde esas galaxias muy lejanas, esta cuña muy guapa que nos acaba de dejar el rockero frustrado, nos venimos a la Tierra y en esta edición número 228 de Mi Rollo es el Rock, y continuamos dando tralla, marcha, mucha caña con la banda que va a sonar ahora. Pues lo vamos a petar, que son los Moss. No vamos a ocultar que es una banda que nos ha gustado mucho y que ya han sonado en muchas veces en nuestro programa. Ellos, como decía, se llama Mosh y tienen un nuevo disco que han titulado Vértigo, que es una auténtica burrada de bueno, la verdad es que sí. Por cierto, tenemos una dirección de email donde no paran de llegarnos desde todos lados del mundo, pues correos con bandas, con discográficas que nos hacen llegar la música de que se está pariendo por ahí por todo el mundo, mucha creatividad, y que nosotros pues vamos recabando y vamos utilizando para montar nuestros programas y dándole difusión, porque creemos que este es un poco el sentido que tiene este programa, dar difusión a las bandas emergentes. El mail es mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Traya burra, Mosh, entre mis manos. Yeah! Pues vamos ahora con una banda que a mí en lo personal, vamos, consigue alinearme los chakras. Son los Shinova. Es una de esas nuevas bandas, pues, de nuestro rock patrio, pues, que me han ganado por completo, por sus melodías, por la poesía que destilan sus letras, pues se han convertido en una de mis favoritas de esas bandas de fondo de armario que ya tengo ahí bien pegada a mi piel. Ahora pues me parece que por fin se vuelve a abrir de una manera, parece que se vuelve a abrir de una manera más firme, ¿no?, la actividad en directo, y bueno, ante esa imaginaria, ante esa tesitura, pues no dejo de soñar con ver a esta banda en directo por primera vez por Canarias y poder disfrutarlo, porque la verdad es que me haría muy, muy, pero que muy y tremendamente feliz. Aprovecho para también comentar que estamos en Instagram, Mi Rollo Es El Rock, ahí nos buscan, estamos ahí como todos juntaditos, Mi Rollo Es El Rock, y por ahí también vamos compartiendo cositas, ¿no? Como el tema de Rosendo, pero en este caso vamos a fliparlo con una de esas letras, pura poesía, marca de la casa, que tanto me encanta. Shinova, qué casualidad. Hay algo en el aire que conecta lo invisible, como cuerdas transparentes lo imposible. Hay algo en el aire que cambia las mareas, anula las distancias y entrega las respuestas. ¡Qué casualidad! Alguien ha encendido el faro cuando iban a naufragar. Es increíble que casualidad coincidir en estos tiempos en el mismo lugar. Ahora que por fin lo vemos claro, ahora que en el mapa hemos trazado una cruz, ahora por fin tenemos uno de los discos más esperados en el rock y el heavy de este país, y es el Bandera Negra de los Magos de Oz. Vaya pasote, los magos pues han conseguido pues tener una legión de fan a lo largo de todo el mundo, la misma legión de fan igual que de detractores, que casi siempre son ayatolas, que no perdonan que una de nuestras bandas tengan éxito. Muchas veces me pregunto si esta gente cree que la autenticidad significa vivir debajo de un puente bebiendo vinos tetabrique y pasándolo jodidamente mal. Pues no, hay que alegrarse, igual que uno se alegra por los éxitos de nuestra familia, de las personas que queremos. Mago de Oz, siguen sumando números de uno, siguen sumando números uno, como por ejemplo El Cosechado en México. Es un disco muy bueno, de esos que da gusto disfrutar en el coche o en tu casa, como más te guste. Por cierto, recuerdo, número de WhatsApp 678-820-591, 678-820-591, total feedback, ahí nos escriben, nos mandan sus historias, temas, carteles, todo lo que quieran, petición de temas, que ahí estamos pues para eso, para propiciar que este programa sea lo más dinámico posible. Mago de Oz, la dama del mar. Salta conmigo, no digo más. Yo creo que ya mucha peña habrá pues descifrado lo que va a sonar a continuación. Estamos más o menos en el ecuador de nuestro programa y es un momento tan bueno como cualquier otro para poner una de esas o de esos temas festivos atemporales, de esos que te llenan de buena vibra y que se mantienen totalmente actuales. El rock and roll es eso, diversión, ¿no? Pues yo estoy en esa en ese orden de cosas. El combo hispano-argentino Tequila dio muchas noches de gloria llevando su rock a las plazas de los pueblos y poniendo en la cresta de la ola. Indudablemente el legado de Tequila está ahí, pues ya para siempre, eso no se puede negar. Hay momentos en que hay que divertirse y dar saltos hacia adelante, y eso vamos a nosotros a realizarlo con nuestro programa, donde en breve, ya lo voy adelantando, un giro copernicano, se podría decir, ¿no? Hay momento, tensión narrativa, vamos a dejarlo ahí. Pues en breve vamos a volver a nuestro formato de una hora, programas de una hora, para intentar así, a ver si lo pillamos y lo podemos conseguir, tener más continuidad en las ondas con programas nuevos, porque esto de programas de dos horas en esta nueva situación personal y laboral, pues claro, se hace complicado poder parir programas nuevos. Tardo bastante en poder tener algo que me guste para poder lanzarlo. Así que vamos dentro de poco, ya lo adelanto, formatito nuevo de una horita de programa. Tequila, Salta. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Vamos a continuación con un acto de chulería puro y duro, si se puede decir así, porque como bien saben, los que siguen este programa, no es para nada habitual pues que yo ponga en la misma edición, en un mismo programa, dos, la misma banda, digamos, repita la misma banda dos veces, y mucho menos con temas del mismo disco. Mago de Oz, estarán muchos de ustedes pues ahí disfrutándolo y otros tirándose de los pelos. Mago de Oz van a sonar de nuevo con otro tremazo del disco Bandera Negra que anda triunfando por esos mundos de Dios. Mago de Oz al abordaje. castigo es no poder andar. Las sirenas mueren en la mar. Si me abrazas, yo te daré mil y una noches enteras de amor. Si me salvas, caminaré junto a ti y veré en tierra amanecer. De tu cárcel yo te libraré. Los barrotes son de agua y coral. El cerrojo, tu miedo a fracasar. Soy la llave de tu libertad. Me echo amigo de una ola del mar. Ahora a pinchar el segundo single adelanto que ha lanzado la banda de Tenerife Heisenberg, de lo que vendrá a ser su inminente disco Brain Connection. Son la sexta banda, la sexta y última banda canaria que vamos a pinchar en esta edición número 228. Como pueden comprobar, seguimos R que R, fieles a nuestra idea de máxima difusión a nuestro querido acero canario. Pues vamos, que no vamos de coña, que esto es realidad. En este programa van seis, han sonado seis bandas canarias. Así que vamos, todo el mundo que lo tenga claro, fieles a nuestro querido acero canario. Por cierto, ahora van a sonar Heisenberg, pero a lo mejor te gustaría que la siguiente banda en sonar, igual que van a ser Heisenberg, fueran la tuya, ¿no? Pues muy sencillo, te coges boli, lápiz, te coges papel y apuntas a la siguiente dirección y nos mandas tu trabajo en formato físico a esta dirección. Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock. Espero que te entren tantas R's que he pronunciado. Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Además, ya lo saben, cuando nos mandan disco en formato físico, pues nos sentimos en inmensa gratitud porque sabemos lo que cuesta y le damos triple difusión que si nos mandaran la música en formato digital. Dicho lo dicho, seguimos, edición número 228, Mi Rollo es el Rock a Muerte con el Acero Canario. A continuación, Heisenberg, Longing. Bueno, no hace mucho, bueno, un ratito en nuestro programa sonaba una banda peruana, Los Extraños, y vamos ahora con otra banda de Perú, que son los Maze of Terror. Segundo disco de esta banda, Maze of Terror, vamos, está calentito, calentito, vamos, te quema los dedos, te quema las yemas de los dedos. A finales de agosto pues se lanzó al mercado esta bestialidad que han titulado Offer to the Fucking Beats. Arrasador trío peruano de la música más extrema y cañera y compuesto por ya los nombres ya lo dicen todo, ¿no? Leviatán, bajo y voz, Criminal a la guitarra y Hammer a la batería. 10 pistas de death thrash metal en la vena chacal sudamericana más salvaje. Maze of Terror, Angels of Acid. No se me muevan de mis rollos el rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, porque aquí siempre van a estar a la última de lo que se va cociendo en el caldero a nivel de novedades en el mundo del heavy metal. Novedad absoluta de los Bullet for My Valentine, que nos traen este cartuchazo de tema para que vayamos abriendo boca de lo que se nos viene encima. En breve, nuevo y devastador tema de los Bullets que van dejando claro el tremendo mandarriazo sonoro que se nos vienen o que nos van a meter en todo el totizo. Bullet for My Valentine, Shatter. ¿Quieres sonar en nuestro programa de la FM Canaria Mi Rollo Es el Rock? ¿Quieres que le demos difusión a tu banda? Pues envía tu música y biografía al siguiente mail: Mi Rollo Es el Rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Bueno, ¿qué les parece si nos metemos entre pecho y espalda un temazo de 15 minutos? Bueno, ahí se han quedado ahí un poquito en stand-by, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a meter un temazo de 15 minutos si el tema es una gozada y la banda igualmente es de las más grandes del heavy europeo y mundial como son los Gammarei? Todos sabemos pues que Keith Hansen actualmente se ha liado la manta a la cabeza a tope. Está a tope con Halloween, donde no solo han hecho giras brutales, sino que con la banda, con la que se dio a conocer, pues ha lanzado un discazo como un descomunal número uno en toda la lista de ventas del mundo mundial. Así que pues parece que los Gammarei de momento está de reposo. Y bueno, pues ellos han aprovechado pues para sacar un disco en directo para festejar sus ya, se dice rápido, 30 años de carrera. Y nosotros rendimos tributo a todo eso con un temazo de esos de simplemente disfrutar, como es el Heading for Tomorrow de los Gammarei. can see the light is shining for tomorrow. penúltimo tema y penúltima banda, pues que va a sonar en la edición de hoy de nuestro programa. Una banda que con este disco, los The Cult, con su Ceremony, pues engancharon, o a mí personalmente me engancharon hace ya pues muchísimos años. Pues me engancharon, vamos, ya para la causa, ya para de por vida. Tremenda y legendaria la unión de Ian Astbury y Billy Duffy, que en el tema que va a sonar a continuación, el Wild Hearted Song, demuestran un poderío y una calidad difícilmente cuestionable. Para mí, sin duda, una de las mejores voces de la historia del rock duro, la de Ian Astbury. The Cult, Wild Hearted Song. Yeah. Por fin, ya en nuestras manos el excelso Senjutsu, término japonés que viene a hablar del arte de la estrategia y de la táctica. A la postre y a lo que nos interesa, pues el título del último y reciente trabajo de los Iron Maiden. Un disco que marca, pues, un poco esta última etapa de Iron Maiden, que sin perder pues su identidad, se han abrazado pues bastante fuerte a lo progresivo y a lo sinfónico. Temas que enganchan a la primera y otros, bueno, pues que debes conocerlos, o mejor dicho, que debes coserlos a fuego lento, como este que va a sonar a continuación para cerrar el programa de hoy, donde podemos disfrutar a manos llenas del talento creativo e interpretativo de los titanes del metal, Iron Maiden. Un tema pues para degustar tranquilamente, como es este que utilizamos además para cerrar con mucho orgullo esta edición número 228 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Un tema que lleva por título The Parchment. Thank you. hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos, según los casos, en volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Pues bueno, mucha información, música que nos han enviado las bandas, pues a través de los distintos medios digitales, físicos, adelanto y novedad discográfica, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Ahí es donde nos movemos, y como no siempre, apoyo a nuestro querido Acero Canario. Quiero como siempre dar las gracias a Iván, que ha sido el encargado de que todo esto suene tan bien. Dar las gracias también al rockero frustrado por esas colaboraciones tan guapas. Recordar que esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y espero definitivamente que también sea tu rollo, y que un servidor quien te ha acompañado durante este viaje radiofónico de aproximadamente 2 horas, pues es Tomás Oramas. Por cierto, no puedo dejar, como siempre, de darte las gracias a ti por seguirnos y por sintonizarnos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.